Puede que sea igual a vos, pero yo no soy actor. No te invento este dolor de mercado de dulzuras. Puede que sea igual a vos, pero yo no soy actor. No te invento este temor de tornado de dulzuras. Sales y entras.